noches. ¿Cómo anda, señora Noelia? Ay. Fui yo, perdón. ¡Hola, Mónica! ¿Cómo andan, chicas? ¡Buenas noches! No. Lo que llovió ayer. Sí, de por fiesta. Eso son buenas. Buenísimas. Buenísimas. Unas pelotas gigantes. Eran de un tamaño, de una dimensión. Estamos hablando del granizo que cayó anoche. Por las dudas, sí, ¿no? Porque es que hacía como 3 meses que no llovía en este valle, donde ya empezó de a poco todos estos focos de incendio a aparecer, y por suerte esta lluvia vino a aplacar un poco todo ese calor que hacía como 31 grados sí. A las 8 de la noche. Pero bueno, nada, hermoso. Recordemos de que estamos en invierno. No, que no es un dato menor. Sí, ¿no? Falta todavía un frito. No se ilusionen con el veranillo de San Juan, que le llaman, que es ese calorcito antes de la tormenta de Santa Rosa. Esa, que por suerte nos vino ahí a hidratarnos, ¿no? Esta sequedad, sí, del valle. Celebramos el agua. Sí, y como celebramos, hoy no celebramos con cualquier cosa. Hoy, ¿con qué estamos celebrando? Ay, sí. Cha, música. Por favor. No, sí, aclarémoslo porque yo nunca tomo al aire. Ah. Y estamos descontrolados. Sí, estamos celebrando la lluvia y estamos celebrando con un gancia casero. Lucy in the Sky. Esa, hecho por mi madre. Mi madre, la bruja mayor que nos bendice con su gancia. Aquí, brindando. Sí, delicioso. Sí, este es nuestro programa ritual número 26. Chicas, wow, quiero que lo sepan. Y estamos muy felices, principalmente. Siempre estamos felices cuando hacemos este programa, ¿o no? Sí. Se nos nota. Ayer me decían, un oyente, me decía, a mí me encanta escucharlo porque se ríen todo el tiempo. Sí, nos reímos todo el tiempo. Lloramos también. También lloramos, sí, melodramáticas, obviamente, sí. Lloramos, nos reímos. De todo hacemos. De a poco vamos cantando también. Ah, sí, nos liberamos. Bueno, así. De la ducha al estudio. Todo en un solo paso. Así que nada, acá tenemos prendida nuestra velita, como en cada programa. Armamos nuestro altar agradeciéndole a los cuatro elementos. Y en este, bueno, más allá de que siempre tuvo su programa particular, el agua, hoy le agradecemos su presencia en el día de ayer con tanto amor. Más allá de que haya sido con granizo, que para mí eso es una representación de que la Pacha de alguna forma nos habla. Había muchos árboles florecidos hermosísimamente. Claramente hay un montón de... Hoy iba caminando y veía esos rastros de ese granizo que, bueno, nada, es parte también de la naturaleza, pero bueno, también creo que es un llamado de la atención de la Pacha diciéndonos, bueno, vamos a seguir, ¿no? ¿Seguimos con esta o nos vamos a focalizar? Y sí, como siempre... O consecuencias, exacto, de nuestro propio accionar también. Exacto, por eso. Así que nada, igual es bienvenida el agua siempre para regar esta tierra que amamos y que tantas cosas hermosas nos devuelve. Así que estamos claro muy contentos. Que sí, claro, muy que contentos. Sí. Muda. Todo en nuestras manos. Solo nosotras podemos salvarnos. Muda. ¿Qué me cuentan, eh? No. ¡Pa! ¡Moni! ¡Qué no tenemos! ¡No sepa! ¡Trancas! ¡No sepa! Todas nuestras manos. Ahora quiero escucharlo otra vez. ¡Me encanta! Así estamos. Bueno, estas sorpresas que nos da nuestra compañera de... Así, tipo, de repente, quiero que sepan que ustedes lo escucharon junto con nosotros. Muy increíble eso, Moni. Sepa. Es que sí, ¿no? Con el tema este, ya que justo el cambio climático, bueno, como queramos nombrarlo, ¿no? Esta criatura, la humana, que se supone es la más inteligente en la faz de nuestro planeta, está intercediendo profundamente en el orden o el equilibrio que la gran Gaia ya tiene por sí misma. Tratamos también de entendernos y aceptarnos como parte de ella, ¿no? Ella ahí también nos acomodará como tenga que ser. Nos acomoda ahí. Todo en nuestras manos. Bueno, les contamos que si quieren comunicarse con nosotros, Iba a decir exactamente lo mismo. Vamos, por favor. Chica, iba a decir, y está en tus manos el teléfono, porque podés comunicarte al 576173. Eso es un celu. Pueden poner 3544 si están en otro lado. Después estamos en Muda Programa Radial en Instagram. Después también en Radio El Grito, www.radioelgrito.com. Ahí nos pueden escuchar online. También hay mensajes, sí, sí, en el Reprofay se pueden. Ah, muy bien, muy bien. Y también queremos contarles que, bueno, estuvo en el programa anterior, los que si se sumaron ahora a escucharnos, hubo unos inconvenientes de luz. Puede pasar, ojalá no suceda, pero puede pasar, así que quédense atentes. Cualquier cosa, espérennos que volvemos. Nosotros vamos a hacer el programa entero. Lo hacemos sí o sí, ¿entendés? Está intencionado en este altar. En este altar. Claro. Así que, nada, ustedes quédense atentes. Si se apaga todo, de repente volvemos. No sé. Y también está intencionado en nuestro altar saludarles con un buenas noches a quienes nos escuchan en directo desde Radio El Grito en el vivo y un buenos días a quienes nos van a escuchar en diferido a las 11 de la mañana el viernes por Radio Come Chingones. Buenos días. ¿Cómo andan? Ojalá que este día les brille todo el sol que se merezcan y mucho más. Ya tenemos un mensaje. Bien, ¿viste? Funciona. Wow. Sí. Clari. Ay, ya la extrañamos. Sí. Yo la veo ahí sentadita. Las amo. Ay. Así, directamente. Ay, nosotras a vos, Clari. No, lograste que cantáramos en vivo, quiero que lo sepas. No, sí. Tremendo. Desafinábamos re mal. No. Nunca visto. Yo nunca hice esto antes. No sé qué me pasó. Entré en trance. Es Clari. Y León también nos ama, ¿eh? No, y nosotros también lo amamos. Sí. Y bueno, tenemos un montón. Quiero que sepan que nos vamos a actualizar un poco con el sincronario maya. Sí. Que venimos ahí en un trabajo de mucho laburo con la semilla. Sí. Está potente. Sí, no es una... La semilla es un... Bueno, nada, viene muy aparejada este elemento tierra que hablábamos hace un ratito, el cual, nada, si uno lo trabaja, lo nutre y lo hidrata y lo cuida, nos devuelven cosas maravillosas. También vamos a hablar un poquitito ahí de una plantita que usamos mucho para la limpieza energética, que es la lavanda, que es una planta hermosísima, principalmente es hermosa. O sea, la mirás y decís, ¿quién no tiene una lavanda y se muere de amor cuando la ve? Sí. ¿No? O cuando vas caminando y ves esa plantote gigante, te da ganas de tirarte tipo almohadón de lavanda. Totalmente. O sea que, y a veces cuando estás desequilibrada, ¿viste? Intentas, tipo. Viene joya. Me trae un pedazo de lavanda para meter dos en cada orificio, a ver si algo pasa. Bueno, y también vamos a hablar ahí de. Cositas. Acá yo, esto no se los conté a las chicas, pero traje algo como. Algo que es común para la. La pulserita roja. ¿De dónde salió la pulserita roja? Muy bien. Vamos a hablar de eso. Porque son cosas, viste, que decís. Ese ritual, ¿no? Que es un ritual. Sí. ¿O no? La pulserita roja. Bueno, después vamos a hablar. Y después vamos a hablar también un poquitito que de una heroína. Para mí es contemporáneo, más allá de que no lo sea, ¿no? De Bartolina Sisa, una guerrera que se merece. Un rato de estar al aire y recordarla. Y vamos a hablar de una plantita que viene muy aparejada con ella, que se llama la quinoa, que es tan genial y riquísima, ¿no? Que se puede hacer. Qué maravilla. Sí, las amamos. Así que vamos a estar con un repaso de un montón de cosas. Moni va a estar hablando también. No paramos de hablar, chicos. Si quieren podemos. Muda. Sí. El otro día hablaba con. Me dice. Ah, vos sos de muda, pero no paran de hablar. Tranca. Claro, es para que ustedes se queden mudas en realidad. Sí, yo también les cuento que traje una pequeña novedad cuántica del mundo científico ahí para compartirles. Y también por otro lado voy apenas un poquito ahí a charlar de lo que pasa hoy con las relaciones de poder, ahí con un poco de Judith Butler, ahí de una autora que escribe al respecto, y les voy a compartir un pequeño audio de Pecker y Darío Zeta sobre las relaciones de poder en el amor. Eso, muy bueno, sí, sí. Y también quiero saludar a mi hermana Adriana, que cumple años hoy, los felices 30, las 3 décadas. Por favor, wow. Joven. Cuando cumpliste 40, te los envidio. Justo en el programa número 26 de Muda. Sí, justo. Sí, feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños. Muy feliz. Esperanza en la vida que perdura y los cambios. Muda. Solo nosotras podemos salvarnos. Muda. Picando hace días de flor en flor, perdiendo la razón, tocando las fibras que vibran. Entre suspiros y gemidos vas comiéndome vida. Tengo clavada la idea de verte en la vereda, pero siempre estás más allá, más allá. Y aquí me tienes, China, escuchándome la vida, yéndome al río en tren. Y aquí me tienes toda China, escuchándome la vida, yéndome al río en tren. Gusto de las flores que me vas dejando, no le temo al cambio de piel. De verte en el andén. Afinando los sentidos, vengo a verte. Apretemos el vaivén. Exprimámonos el sol. Como el veneno sos que viene a romper mi calma. Y aquí me tienes, China, escuchándome la vida, yéndome al río en tren. Y aquí me tienes toda China, escuchándome la vida, yéndome al río en tren. Soy la de las cuatro caras en las cuatro esquinas. Bueno, como veníamos hablando recién en este tema, que hablaba de una flor, o sea, una flor que relaja, ¿no? Vamos a hablar de esta hermosa planta que es maravillosa. O sea, cuando empiece ahora a enumerar todo, para, como se acuerdan con el laurel, que era como tipo, todo eso. Sí. Bueno, con la lavanda ya es, todo el mundo lo sabe, ¿no? Es muy, muy, muy apreciada. Es una, principalmente que es hermosa, ¿no? Eso es aparte. Es muy apreciada por su aroma. Desde hace miles de años es una planta valorada por civilizaciones del pasado. En Egipto se la utilizaba para cosmética y la combinaban con la miel para hacer los embalsamientos, ¿no? Entonces le empezó a adquirir a esta planta el símbolo de la belleza y la eternidad, ¿no? Ah, mira. O sea, ya partiendo de ahí. Los romanos se la entregaban siempre de ofrenda en rituales a sus dioses o diosas. O sea, ya también esto. No es una planta cualquiera, era para ellos era muy apreciada. Lo mismo que también cuentan que los soldados se metían ramas de lavanda dentro de las armaduras. ¡Epa! ¿Viste? Y porque imagínate el... Sí, esa cosa de metal, horrible, ¿no? El aparte tufo dura. Que tendrían ahí abajo. O sea, yo también, por ahí voy caminando con los perros y digo, uy, tengo que ir al mercadito y agarro una... Planta de lavanda, sí. Y bueno, los chicos. Así. Cada uno con los recursos que tiene. Y sí, por suerte nosotros tenemos un montón de recursos, claro. Un montón de flores. No, plata, por eso digo. De última te agarras una salvia, te la clavas ahí, guau. Claro. Entonces, el suico también. El suico está pasando. Bueno, y cuentan que en la Edad Media ya se cultivaba como uso medicinal, ¿no? O sea, ya para esa época ya había tomado un renombre que no era solamente esto para como adorar a los dioses o... Ya se usaba directamente para uso medicinal. Es una gran planta que ayuda a la sanación espiritual. O sea, es un portal. Sagrada. Es sagrada, es sagrada. Ayuda a encontrar paciencia, calma y tranquilidad en momentos difíciles. Ayuda a liberar bloqueos internos. Acá empecé con la enumeración, ¿eh? Bien. Ayuda a la apertura de la conciencia superior. Ayuda a poder afrontar los temores, para los miedos en general. Se utiliza también para la ansiedad prolongada y el nerviosismo crónico. Chán. O sea, tranqui, todos. Para síntomas físicos que ya se expresan a través del cuerpo, ¿no? Que pueden ser ya algo más de la piel y todo eso, también que es... En estos casos de gente con un exceso de estrés, entonces viste que ya se te empieza a la piel. Se utiliza mucho para trastornos de sueño. También se le adjudican propiedades mágicas para el amor. Esta es la parte de ritual, ¿no? Siempre cuando uno quiere, como bueno, no sé, a ver, llamar mirá, al alma. Mira la cara que te pongo. La cara geme, el alma a ver, geme, pasame ya mismo el rito, la de una letra. Saladez. Tremenda. Pero pasame bueno. Ese rito con la lavanda. Esto es cuento viejo. Bueno, en rituales de limpieza áurica, obvio, son fundamentales porque esto baja mucho los decibeles y todo es como que. Exacto, como tranquiliza en esto, en saumar, ¿no? Esta es la parte del ritual a la que me refiero, es como que baja la ansiedad y todo lo que ya venía nombrando, claro. Entonces se utiliza para limpieza áurica. Utilizando unas ramitas de hierba fresca debajo de la almohada, aleja los pensamientos y las pesadillas, o sea, pensamientos negativos, ¿no? Y las pesadillas durante las horas de descanso. O sea, te podés poner unas ramitas... ¿Viste? Mientras dormís. Tanto la mente y el cuerpo pueden relajarse con la inhalación de esta preciada flor. Es repelente de insectos, ¿no? También. Y esto es una cosa que tiene que ver más con el color, que de como su color envía como un mensaje de calma, ¿no? Y pureza con ese color tan bello, ¿no? Pero a la vez es un color frío. Entonces, y su aroma es placentero, tiene un equilibrio del yin y el yang, como de lo femenino y lo masculino en sí. Entonces es como que por eso habla mucho del equilibrio claro. De la cabeza, ¿no? Entiendo. Porque al tener como un color tan como tranca y el olor y todo como que genera como un equilibrio. Entonces por eso se la utiliza y claramente lo hace, ¿no? Cuando uno tiene una planta de lavanda de verdad enfrente y siente su olor, o sea, no hay nada más que decir, ¿no? Es un potente antiséptico. Que ha demostrado tener efectos contra bacterias patógenas, o sea, con su uso en extendido, ¿no? Tanto en ungüentos, o sea, en estas cosas que tienen que ver bien con la piel. También se puede tomar en té, que también ayuda para todo esto, para el nerviosismo y todo eso. Ayuda en temas respiratorios diversos, hay de todo, o sea, hasta amigdalitis, faringitis, cura de todo. O sea, de verdad, es amplísima la cantidad de... Hay acá lavanda porque ya me copé, quiero prender el saumo. Ayuda, por ejemplo, acá, esto es re interesante, ayuda en llagas y úlceras en todo el cuerpo, ¿no? Y también se utiliza mucho para los dolores de cabeza, y para síntomas premenstruales. O sea, básicamente te ayuda para todo, wow, la lavanda. Sin contar lo bellísima que es, lo fácil. Lo que sí, una de las que me encanta siempre acotar, yo me ha pasado acá en la puerta del dispensario de hornillos, ¿no? Esperando. Y les viene muy bien la poda, ¿no? Son sí, esas plantas que si vos las, cuanto más las podés, más le quites que la energía esté perdida en sus plantas o flores secas, más la ayudas y más florece. Así que es una planta súper versátil, se aguanta todo, nos sirve para hacer aguas floridas, cremas, ungüentos, para tomarla, para metértela por la nariz, para dormir con la florcita, nada. Así como decías del mate, también se puede poner un poquito en el mate y también en el tabaco se usa, uh-huh, porque como el tabaco es una planta sagrada que trabaja mucho el plano mental, se puede combinar un poquito con lavanda también para que ayude y acomode el plano mental con esta savia tranquilizadora, ¿no? Uh-huh. Y limpiadora de la mente. Pero yo siempre digo poquito, sí, poquito, obvio, porque obvio, también es un poco sedativa, ¿no? Por eso se usa también para los trastornos de sueño. Sí. Y del sistema nervioso ahí medio alterado, ¿no? No, y aparte de sus flores, como que parece como una espiga hermosa, preciosa, con microflorcitas que no pueden más de amor. Sí. Bueno, nada, hablamos un poquito de esta planta que es milenaria y principalmente tan armoniosa para tanto para la vista como para todo, ¿viste? Como que uno la ve. Yo le ponía aceite esencial así antes de dormir a mi hija cuando era chiquitita, porque era súper hiperactiva. Claro. Y entonces era como... unos masajitos con sí, eso. Sí, la previa de ir a dormir era... con la... un cuento, qué sé yo, pum, la lavanda. Sí. Sí, sí. Roncaba de por la otra. Sí, sí, a mimir. Y también es una planta que no es tan difícil de mantener. Exacto. Es más, de esas plantas que por ahí se mantienen más por lo energético, que no necesita tanto riego ni tanto sol, no es tan exigente, tan demandante. No, por eso se la aguanta. Se la aguanta, y principalmente esto, como esto, el trabajo de la poda le ayuda un montón, y a la vez se adapta a muchos lugares, o sea, es en donde veas, podés plantar una lavanda, siempre que esto, que le tengas el amor, el cuidado, ella te lo va a reflejar en 2 segundos, porque se le nota, ¿viste? Como que es una planta tan noble que se le nota a simple vista. Así que bueno, acá, gracias, lavanda.